Conjunto de morón y una naya en los pies. Te canté falta de envido, gasto y yo contra 10. Salí siempre pa' la calle, pero no te busqué. Cerré el orto varias veces, pero ya te encontré. Estamos ganando, subiendo, haciendo un opisito pa' la mama y después pa' dejar el trabajo. No te confunda conmigo, soy atrevido, en la calle me conoce. Soy el más que tose. Y si no hay plata no hay trato. Nosotros bien ríos hace rato. Después de las 12, si no fumo me arrebato. No pierdo la mañana ni el olfato. Te doy una milango, te arrebato. Yo soy tu amigo, no soy tu gato. O te olvidaste cuando andaba repato. No te regales, moño, ya te desato. En la calle mil fotos, en la cama tu toto, en el frasco, los cocos, en el jardín, un donde que quiere que fume con él su caca. Con él su caca. Me gusta el FTV, siempre que me ve estoy haciendo plata. Plata. No hay hora 12, todo al tiki-taka. Voy por Santa Laura, contando la teca. Con un par de caras, que son karateka. Te cagan a palo, córtelo rateca. Castelli 1420, si te cruzo en la calle somos como 20. Siempre miro la hora, son las 4:20. Es la hora de fumar, es la hora de fumar. Castelli 1420, si te cruzo en la calle somos como perro primo el maquetoso. Si la hora, son las 4:20. Es la hora de fumar, es la hora de fumar. Y si no hay plata no hay trato.